rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luis, ¿a qué hora empieza la audiencia de hoy? ¿Lo hace la Caterva o lo hacemos nosotros? Luis, por favor. ¿Hola? Sí, ayúdame, decime si hoy le toca a la Caterva o nos toca a nosotros, porque tenemos que organizarnos y... ¿O ya terminó el juicio? Hoy nos toca a nosotros. ¿Pero esto es el juicio o es el enredando? No entiendo, me perdí. A ver, a mí me convocaron para el enredando. Bueno, no, para. Entonces, discúlpame, se me mezclaron los cables porque hace dos semanas que estamos, desde el martes pasado, digamos, formando parte de la organización de la transmisión colectiva. Claro, pero el juicio terminó ayer, es cierto. Sí, terminó ayer. Es cierto, a mí estas cosas cuando era más joven no me pasaban, de confundirme los espacios y todo eso. Pero es bueno. Que tenemos muchas tareas. Por suerte terminó el juicio y terminó de la mejor manera, ¿no? En realidad hubiera habido una mejor manera que hubiese sido que... Que no los hubieran juzgado. No, bueno, además, obviamente eso es lo principal, ¿no? Y lo segundo podría ser que ni siquiera, como sucedió, Relmu haya sido encontrada responsable de daños leves por algunas abolladuras en la camioneta de la oficial de justicia, Verónica Pelayes. Pero bueno, obviamente el programa de hoy, como lo fue no solo durante estas dos semanas, sino desde hace meses, que Relmu Niamku viene siendo una casi que columnista de Enredando las Mañanas, porque ha salido creo que todos hemos hablado, digo, nos vamos intercambiando los días, pero todos en algún momento hemos hablado con Relmu a propósito de esta situación que se venía, que llegó, que se superó. Hay muchísimas cosas para decir sobre eso y el programa va a andar por ese costado, por supuesto, hoy y seguramente un poco mañana también. Fue buenísimo el laburo que ayer le tocó hacer a la Caterva Antonella desde el estudio. Y bueno, ni que hablar sin palabras lo que hicieron los familiares y amigos de Luciano allí en el lugar, que se mandaron un laburo francamente maravilloso. Aclarando con todas las dificultades que le impusieron para transmitir, ¿no? Y así todo lo que hicieron. Exactamente, sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me confundió fue que vos no estuvieras acá. Claro. Sí, es que porque yo también estaba en aviso... duda, digo, al principio, pero después me llegó el mensajito. No, en realidad no estoy allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia hoy, porque luego del programa viajamos a Mar del Plata junto con dos compañeras, con Fabiana Arencibia y con Cecilia Robito de la Red Ecoalternativo, porque mañana se va a realizar la audiencia pública que hace la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estos son convocatorias que se hacen a lo largo y a lo ancho del país por regiones, y mañana viernes toca a lo que sería Buenos Aires y CABA, ¿no? Y Ciudad de Buenos Aires, donde convocan a todos los medios de comunicación radiales y televisivos y a todo aquel que quiera participar a debatir sobre el tema de las situaciones que se suceden en los distintos ámbitos de la comunicación. Y este año el eje temático va a ser sobre las representaciones que los medios de comunicación construyen sobre determinadas temáticas o grupos sociales. Allí hay que anotarse, hay que inscribirse. Nosotros nos inscribimos también como Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a ir tres a exponer. Y bueno, iremos con nuestras visiones, con nuestra propuesta, lo que venimos debatiendo últimamente, y fundamentalmente también a tratar el tema de lo que ha sucedido en estos últimos dos meses, mes y medio, con los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, que fueron decomisados sus equipos, bueno, fueron judicializados, uh-huh. Y por suerte, incluso también a partir de la intervención de la Defensoría del Público, ¿no? Ha sido sobreseído Martín Sande, en representación de la Cooperativa de Trabajo de Antena Negra TV, uh-huh. de los cargos que le hacía tanto el AFCA como la AFTIC, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Creo que, a ver, la red ya había participado de otras instancias. Estuvimos en Tandil también. Claro. Claro, de estas audiencias abiertas que hace la Defensoría. Y la verdad es que en general ha sido un espacio que en otros puntos del país, no solo esa de Tandil, ha habido otras intervenciones de compañeros de Córdoba, recuerdo, por ejemplo. Sí. Que tenían como objetivo político de parte de la Red Nacional de Medios Alternativos poder instalar una voz que en general no había, porque en esos espacios lo que se escuchaban eran solo casi que elogios a lo que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Entonces la red siempre iba a plantear allí como una alerta, y me parece que esas alertas que fuimos brindando sirvieron para que en el momento peor, que fue el momento del secuestro de los equipos de Antena y la judicialización del presidente de la cooperativa, de Martín, me parece que esa reacción que tuvo la Defensoría tiene que ver un poco también con las posiciones previas que había instalado la Red Nacional de Medios Alternativos. Digo, ese hecho sorprendió a todos. Algunos sorprendió más que otros, pero la verdad es que nos sorprendió a todos. Pero me parece que sorprendió un poco menos y le dio capacidad de reacción a aquellos que se permitieron en algún momento, digamos, poder ver que había algunas cosas que no estaban del todo bien, aunque se quisieran, ¿no? Sí, sí, por eso, no solo vamos a eso, sino también nuestra idea es ir para plantear algunas cuestiones de aquí al futuro en cuanto a cómo tanto la AFCA como la AFTIC, que es la parte que se dedica al contralor y al fijar las reglas desde el punto de vista técnico de las transmisiones radioeléctricas, ¿no? Para que se estipule un mínimo protocolo y no se lleguen a instancias de, ante cualquier duda o cualquier problema que pueda surgir con un medio de comunicación, te manden a la federal, te vengan, te patoteen, te rompan todo y se lleven los equipos y después a los 20 días se den cuenta que ese no era el camino. Entonces, como tratar de ver si se puede fijar un mínimo protocolo o un máximo protocolo como resguardo y todo pase en la disputa administrativa, en las conversaciones, en las reuniones y en los acuerdos. Uh-huh. Sí, absolutamente. Bueno, ¿te parece que arranquemos la mañana de manera musical? Arranquemos la mañana. Vamos a estar repasando algunas de las cosas en un ratito de lo que pasó ayer, de lo que pasó en realidad en estas 7 jornadas muy intensas que se dieron allí en Zapala. Pero bien. Sí. No, te decía que yo estoy aquí en el estudio Los Matadores de Villa Crespo, uh-huh. Vos así en el estudio Víctor Basterra, y la ausente con aviso es nuestra compañera Eugenia Otero, ¿no? Euge no está por aquí hoy, se lamenta cuando le pasa esto. Es un buen síntoma, ¿no? Eso uh-huh. que, digo, no siempre pasa que cuando uno tiene que encarar una actividad y se te superpone por otra, digas, uy, puta madre, no voy a poder. Bueno, a Euge le está pasando eso, le pasa por segundo jueves consecutivo, y bueno, entonces la de hoy fue una manera más expresiva de contarlo, de decirlo, de decir, puta, no voy a poder estar. Bueno, arrancamos la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo recuerdo que alguna vez que puse este tema, me lo festejó Graciela Gurbis de la colectiva, así que ahora directamente se lo dedicamos a ella. We'll be right back. Derek and the Domino, en realidad Eric Clapton. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

se incorpora junto a Norita Cortiñas en el espacio de provincial de la memoria. Cierto, ¿verdad? En la Comisión Provincial por la Memoria. La comisión, sí. Es cierto, es cierto. Van a integrarse ambos allí. Bueno, nada, simplemente esto, lo calificó como un disparate. Dijo que eso no es posible, que no había, digamos, posibilidad de que hubiera ocurrido eso. Sin embargo, muchos dicen, muchos asistentes a las misas dicen que en las homilías los curas han dicho en la etapa previa, en las últimas homilías antes de las elecciones, que había que votar para que no prospere el narcotráfico, ¿sí? Bueno. Claro. Ahora, yo me pregunto, digo, de los candidatos que había ahí potables entre los tres, ¿cuál es el que está exento de que no esté de una u otra manera ligado también, no? Porque, por ejemplo, a Massa también lo habían ligado con el tema de que tiene todos sus... o sea, Nordelta, donde él gobierna en esa zona, viven los grandes capos del narco, ¿no? Y Macri, bueno... Con lo que sabemos de sus amigos regenteadores de prostíbulos y demás, me parece que está todo ligado, ¿no? Sí, sí, sí, sin dudas. Hablando de trata de personas y esas cuestiones, vamos a, si tenemos tiempo, de aquí a las 12 vamos a escuchar un diálogo que mantuvimos anoche con Margarita Meira, con integrante de las Madres Víctimas de Trata, allí en el barrio de Constitución, hace muchísimos años, luchando contra la trata después de haber perdido a su hija en esa circunstancia, porque Margarita nos contaba que hay que festejar que se ha encontrado a la chica de Lugano, a la que se estaba buscando y que apareció hace 2 días. Vos también hiciste una nota con la gente de la Alameda el martes programa a propósito de ese rescate, de algún modo. Pero también, paralelamente, mientras eso era noticia, hay otras dos chicas desaparecidas en la zona por la misma circunstancia. Y es terrible, ¿no? Digo, porque uno se queda con esta historia de que apareció una chiquita y te perdés de vista, si no te lo cuenta un activista de la causa, que hay dos chicas más que al día siguiente fueron secuestradas, o no secuestradas en realidad, ¿sí? Porque esto es importante contarlo también, digamos. Cuando se habla de trata de personas, siempre uno se imagina la circunstancia del secuestro. Y no siempre, es más, en pocos casos lo que sucede es un secuestro. Lo que pasa en realidad, lo que opera es un engaño, ¿no? Uh-huh. Nos contaba de un caso de una chica que fue engañada por un tipo en un boliche, digamos. Y luego sí opera una circunstancia de secuestro y de estar en contra de la propia voluntad de la chica, pero lo que opera en el principio es más bien una situación de engaño hasta llegar a la instancia del secuestro. Bueno, si tenemos tiempo lo vamos a estar escuchando. Charlamos después. Sí, sí. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron 3 radios, Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar. Todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, ya sabés más o menos dónde encontrarnos. Tenés, por suerte, muchos lugares donde escuchar el Enredando las Mañanas y hasta tenés después la posibilidad de poder... como seguramente va a ocurrir con esta charla que vamos a tener ahora, Luis, la posibilidad de leerla, porque después de que termina este programa de radio comienza el laburo de los compañeros que están en los colectivos que hacen gráfica y, uh-huh. y después esto termina, digamos, por lo menos una de las notas que hacemos en el programa de radio, pero en general dos de cada programa aparecen publicadas también en formato gráfico en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero con Luis charlábamos a propósito de la necesidad de poder elaborar, de poder charlar y reflexionar a propósito de los 10 años que se han cumplido en el día de ayer de aquella cumbre iberoamericana que terminó, cumbre de las Américas, perdón, que terminó con el ALCA. Quienes vivimos, quienes estábamos formando parte de asambleas en el 2001, quienes estábamos en la calle en esa época, recordamos el fantasma del ALCA, ¿no? Del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Así es. Y nos pareció que estaba bien hacerlo con alguien del grupo de economistas de izquierda. Lo tenemos a Guillermo Gigliani, allí en línea. Guillermo, bienvenido. Gracias. Aquí Fernando y Luis contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en Enredando las Mañanas, bueno, con tantas radios alternativas. Bueno, muchísimas gracias, un gusto para nosotros también tenerte. Para reflexionar sobre esta fecha, el kirchnerismo por supuesto hizo como nada, como un, casi que un festejo, no público, pero no, sí. No masivo digo, pero sí público. Sí, hubo, yo he visto sobre todo en la prensa kirchnerista una referencia muy importante. En realidad se trata de un hecho muy significativo, ¿no es cierto?, porque dos presidentes, los dos presidentes de los países más grandes de América del Sur, Brasil y Argentina, Kirchner y Lula, tomaron una actitud de rechazo, acompañado por una serie de países latinoamericanos, fundamentalmente por Hugo Chávez, por Venezuela, uh-huh. a la iniciativa del ALCA, que es significaba abrir el comercio y entre Estados Unidos y los países de América del Sur, una cosa parecida, aunque no nunca podía ser una cosa igual a lo que habían hecho en México, con las consecuencias tan negativas que tuvo eso sobre la industrialización en México y sobre todo sobre la clase obrera y sobre los niveles de empleo en México, en el sector industrial. Uh-huh. Y eso fue rechazado, eso se vivió como una gesta política, sobre todo por Kirchner y por Lula, y efectivamente Bush tuvo que hacer las valijas en un momento de grandes crisis del imperialismo norteamericano en otras partes del mundo, vio que el ambiente en América Latina no estaba para un plan diseñado de penetración comercial, que iba a ser a la vez un plan de penetración en el plano de los servicios, en el plano de lo financiero. Ahora, el relato kirchnerista dice que con el no al ALCA se inauguró un periodo de posibilidad de desarrollo y de industrialización en América Latina. Uh-huh. Y si hoy uno mira a los dos países más importantes, a nuestros dos países, ¿no es cierto?, Argentina y a Brasil, bueno, Brasil tiene un ministro de Economía, Joaquim Levy, que podría ser un ministro de Economía bajo un acuerdo tipo ALCA. Claro. Un ministro de Economía dispuesto al ajuste, dispuesto a las aperturas. Uh-huh. Bueno, y en la Argentina si nosotros vemos hoy cómo está el sector industrial, en los cuatro últimos años no ha caído. Lo que es peor, el sector industrial en los cuatro últimos años ha incrementado brutalmente su dependencia importadora. En la Argentina, si no se importa los insumos y no se importan los bienes de capital, la industria no puede producir. Es decir que la Argentina siguió, a pesar del rechazo del ALCA y denunciar que se iba a hacer una política de integración con Brasil, una política de industrialización, ha seguido un curso que nadie puede negar, de retroceso en la industrialización. Claro. ¿No? Claro. Hoy la balanza comercial es una cosa tremenda, la balanza de pagos. En el Banco Central no hay divisas. En el Banco Central, incluso no solo no hay divisas, sino que, fíjate la situación, el gobierno está haciendo una jugarreta financiera, que es vender los dólares a los especuladores o a los ahorristas y dejar a la industria sin dólares para importar insumos, es decir, sin dólares para producir. Así que la situación de la balanza comercial, de la industrialización, es una situación sencillamente negativa. No hubo en el periodo kirchnerista, hubo, gracias a la gran devaluación del 2002, una expansión del cayeron las importaciones, se expandió el mercado interno, entonces creció el producto industrial, creció el empleo. Pero Guillermo, podría decir, estaba pensando como un título, si se pudiera, digamos, pero me parece que por ahí estaría bien, quiero ver si compartís esto, sintetizar en que fue un gran triunfo popular y una gran un retroceso en el imperialismo y una gran visión política de Kirchner, también haberse dado cuenta de que era lo que había que hacer en ese momento, digo, porque también fue un lugar incómodo el que eligió, y hay que reconocer que tomó esa decisión con mucha gente en la calle pidiéndoselo, digamos, y eso por un lado, pero por otro lado lo que se construyó, si bien seguro que fue mejor de lo que hubiera sido la hecatombe del ALCA, no fue muy diferente tampoco. No. El gran problema que tuvo la Argentina, y que es igual al de Brasil, ¿no es cierto? Porque tanto Brasil como Argentina tienen balanzas, en fin, ahora más o menos deficitarias, pero si uno mira el sector industrial, es decir, si uno saca la soja, la balanza comercial industrial es brutalmente deficitaria y cada vez más deficitaria, y eso significa que las posibilidades de reconstrucción industrial, de expansión del empleo industrial, son cada vez menores. La perspectiva que tienen Brasil y Argentina son de continuar como grandes exportadores agrícolas, y las perspectivas de recomponer la industria son muy pocas, son forzadas. Tendrán que hacer algunas sustituciones de importaciones muy fáciles, muy poco complejas, para que la balanza comercial no se le vaya abajo. Es decir, la trayectoria productiva del PT en Brasil y del kirchnerismo en la Argentina es muy negativa. El gran agujero negro que tiene la balanza comercial, el sector externo argentino, no es la fuga de capitales, ni el pago de dividendos, ni el turismo financiado al exterior, sino el hecho de que la industria es deficitaria en insumos y en bienes de capital, y es colosalmente deficitaria. Es decir, se rechazó el ALCA, pero no se tuvo la menor perspectiva de hacer un proyecto industrial y se dejó todo librado a las fuerzas del mercado. Si yo tuviese que sintetizar la política de Kirchner, no la de Cristina, porque la de Cristina ya es una política con crisis, pero la política industrial de Kirchner es sostener el empleo, sostener el salario y dejar libradas las inversiones y el funcionamiento de la economía a las fuerzas del mercado. Claro, ¿sí? claro. Guillermo Luis quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Hola, Luis. No, escuchaba todo lo que estaban conversando y yo digo, esta derrota del imperialismo y de Bush, principalmente hace 10 años con respecto al ALCA, después los intentos de algunos países de América como Venezuela, Argentina, quizá Brasil, de rehacer algo como el UNASUR, como el ALBA, como el CELAC, todo eso fracasó. ¿Eso fracasa por qué? ¿Porque las desigualdades económicas de los distintos países no lo permiten compensar los beneficios y los déficits de alguno de nuestros países? Honestamente yo creo que no, porque estamos hablando de un periodo para todos estos países, sobre todo para Brasil y Argentina, de una enorme suba del precio de las commodities. Es decir, Argentina y Brasil por primera vez en décadas tuvieron divisas del sector externo, divisas extras, montos extraordinarios de divisas para encarar un proyecto de industrialización. Y no solo eso, sino que más allá del UNASUR, del ALBA, también tenían un proyecto común de hace muchos años, desde el año 1994 está vigente Mercosur. Y tanto la falta de visión política de los gobernantes, de política industrial, me refiero tanto a Kirchner como a Lula, como también la ausencia de burguesía nacional en los dos países, porque en ninguno de los dos países hay burguesía nacional, hay burguesías transnacionalizadas. Entonces, eso yo creo que fue un factor que impidió que se encararan proyectos industriales mínimos. Por ejemplo, con Brasil habría interés en hacer astilleros, porque los dos países son países que tienen explotaciones pesqueras, explotaciones incluso petroleras, y la producción de buques para esos emprendimientos no es una cosa sofisticada y es una cosa que en la Argentina y en Brasil tiene cierto desarrollo. Jamás se encaró, los gobiernos se encararon proyectos conjuntos de industrialización estatal o semiestatal. Yo creo que eso es un elemento muy importante. No es que no hayan habido oportunidades, sino que esas oportunidades se dejaron pasar. Y las iniciativas de Correa, de Evo, de Hugo Chávez, fueron iniciativas que siempre se orientaron en una dirección distinta, pero con menor fuerza económica, ¿no es cierto?, porque son países con recursos menores, al caso de Argentina y Brasil. Yo creo que hubo falta de visión, y falta de visión a pesar de las enormes perspectivas que le daba los términos del intercambio. Argentina tuvo una situación de términos intercambios entre el 2003 y el 2014 como no la tuvo nunca en el siglo XX, no la tuvo nunca en su historia. Y eso no se destinó a la industrialización, se destinó a seguir haciendo funcionar la industria sobre bases totalmente dependientes y atrasadas. Bueno, algo parecido puede decirse que sucedió en Venezuela también, más allá de que se profundizó un poco... Bueno, en Venezuela hay un déficit, y en Venezuela es que no se encararon proyectos de industrialización importantes, como por ejemplo, sí tuvo la habilidad Perón de encarar en el 45-55, donde hizo un plan quinquenal, desarrolló la industria del acero, desarrolló la industria liviana, metalmecánica, desarrolló la industria textil, si bien en un contexto distinto, ¿no es cierto?, de mayor cierre de mercados, pero yo creo que ese es un déficit del proyecto chavista, ¿no es cierto?, sobre todo en momento de alza fenomenal del precio del petróleo. Eso es algo que los movimientos populares deben aprender, que la acción estatal, la intervención estatal, la programación estatal, la planificación estatal tiene un papel muy importante en el desarrollo de las fuerzas productivas y también en el bienestar del pueblo, porque el progreso económico redunda, sobre todo si el gobierno se lo propone, en mayores salarios, mayor educación, mayor vivienda. Yo coincido, ahí hay un déficit. Estábamos recuperando en estos días algunas historias, digamos, de lo que fue la lucha popular para desmontar el área de libre comercio de las Américas, el ALCA, porque, claro, lo que muestran los medios tradicionales de comunicación es lo que sucedió en la cumbre, o en todo caso, quizás los más generosos, los más abiertos, los más progresistas te pueden mostrar lo que sucedió en el estadio de fútbol de Mar del Plata, que fue la cumbre de los pueblos, una cumbre paralela a la que asistió Chávez y Evo Morales, que todavía no era presidente, que era candidato, pero en la calle, desde hacía muchos años, se estaba generando una resistencia. Y nosotros publicamos ayer, ahora lo vamos a publicar en el Facebook de la red, una bolsita que preparó la Asamblea Popular de Mataderos, que en ese tiempo existía, como en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades y de otras provincias más pequeñas, pero que fue un proceso muy urbano también de las asambleas, que era una bolsita chiquitita con tierra adentro y decía tierra 100% argentina, si firmamos el ALCA es 100% perdida, y anunciaba una votación que se hizo entre el 20 y el 26 de noviembre del año 2003. Y este no al ALCA oficial fue en noviembre del año 2005. O sea que estamos hablando que las asambleas populares, las asambleas barriales, 2 años antes habían generado una consulta popular que tuvo una participación realmente masiva. Yo creo que se llegó al 1 millón de votos contra el ALCA, y que se dio puntualmente, básicamente, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que está bueno recuperar también estas historias, porque si no, uno se queda con lo que le venden los medios tradicionales, que es importante, porque, por supuesto, si el presidente hubiera tomado en aquel momento una decisión contraria, pero, digamos, ese proceso, ese no al ALCA del presidente, se da también porque hubo una resistencia muy fuerte desde abajo. Bueno, yo tengo una gran confianza en la conciencia antiimperialista de América Latina y del pueblo argentino. El pueblo argentino sabe que el 2001 obedece a una crisis que estuvo motorizada también por el imperialismo. El imperialismo estuvo financiando la experiencia de 10 años y cuando esa experiencia se agotó y la Argentina quedó como un limón completamente seco al cual no se le podía sacar un solo dólar, la tiró al piso. Yo creo que la conciencia antiimperialista del pueblo argentino es muy fuerte. Yo creo que los candidatos al balotaje tendrían que tomar en cuenta esa conciencia en vez de andar sacando cálculos de devaluaciones o de ajustes o de correcciones o de reinserción en los mercados. Y es que los argentinos conocemos muy bien la política norteamericana, conocemos muy bien los Bush, los Obamas, las políticas de apertura comercial, y eso, así como se manifestó con mucha fuerza a comienzos del siglo XXI, la primera década de este siglo, continúa estando vivo y se va a manifestar cada vez que sea necesario. Creo que nuestro pueblo sabe qué significan las promesas del imperialismo norteamericano. Significan acuerdos preferenciales, bueno, las grandes actoras de la industrialización de del periodo kirchnerista han sido las multinacionales, es decir, las multinacionales han sido las actoras de esa política tremendamente deficitaria. Uh-huh. En ese sentido yo tengo confianza que las ofensivas del imperialismo norteamericano en la Argentina están limitadas. Y eso, no sé si lo saben Macri y Scioli, pero deberían tomar cuenta de eso. Uh-huh. Bueno, Guillermo Gigliani, te agradecemos esta extensa charla para recordar los 10 años del no al ALCA allí en la cumbre y previamente en las calles del país. Al contrario, muchas gracias a mí y espero ser convocado otra vez por Enredando las Mañanas. Dale, cuando quiera, estamos ya aquí abiertos y aquí la cosa funciona no solo con llamados a los entrevistados, sino con que la gente se apropie de este micrófono, así que cuando tengas algo para contarnos, a través de Luis nos lo decís y lo charlamos. Con mucho gusto. Adiós, chao Guillermo. Bueno, hemos charlado entonces con Guillermo Gigliani a propósito, integrante del EDI, del Grupo uh-huh. de Economistas de Izquierda, a propósito de lo que sucedió hace 10 años en Mar del Plata, cuando se le dijo no al ALCA, pero recordemos esto porque no fue, a ver, yo conté el hecho de la bolsita de tierra porque fue algo que muchas asambleas comenzaron a verlo y se comenzó a replicar porque era, digamos, fácil de hacer y muy simbólico. Y entonces eso se replicó mucho en la calle, se entregaba un volante y se entregaba esta bolsita con uh-huh. tierra, pero digo, hubo montones de movidas en muchos lugares del país. Yo puedo dar fe de lo que sucedió aquí en Buenos Aires, pero me animo a decir que no fue solo una cosa de Buenos Aires. Entiendo que debe haberse dado este proceso en muchas otras de las grandes ciudades del país, en la que al ALCA se le había dicho que no antes por el trabajo de las organizaciones de base, por el trabajo de las asambleas, que fueron las que masificaron, porque los gobiernos no hablaban del ALCA. El gobierno de Kirchner, de hecho, no se sabía qué iba a decir Kirchner aquella vez, porque no se hablaba del tema antes, ¿no? Se hablaba en la calle, y lo que consiguieron las organizaciones sociales y las organizaciones, sí, más las organizaciones sociales que las políticas en este caso, fue masificar el asunto y que toda la gente rechazara el ALCA. Por suerte, porque estaba el ejemplo de lo que le había pasado a México con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El ALCA implicaba que era libre tránsito para todo, menos para las personas. Uh-huh. Y ya sabemos lo que significa eso cuando el que arma el proyecto es Estados Unidos, ¿no? Claro, yo, pues es que los escucho y escuchaba lo que vos decís en cuanto a qué pasaba, porque no fue solamente una decisión de la superestructura de los gobiernos de algunos países de rechazar a Bush, sino todo lo previo que fue el hecho de preparar la venida de Bush. No nos olvidemos que Mar del Plata Bush no vino con su comitiva solamente, vino con un portaaviones. Uh-huh. Algunos quizá no se recuerdan todavía. Grandes medidas de seguridad, sí. Bueno, y una represión muy fuerte a la movilización. Eso es lo que te iba a contar, porque, y les iba a contar a los oyentes, yo estuve en Mar del Plata. Yo fui pensando en, bueno, voy un día, pensaba ir un solo día y volverme. Fui con algunos compañeros, entre ellos con Beto Pianelli y otros dos compañeros de SUBTE en ese momento. Estábamos trabajando juntos, organizados en lo que era el MIC, el movimiento... ¿Juntos y organizados o unidos y organizados? Estábamos juntos y estábamos organizados en ir a Mar del Plata a participar en esa jornada. Porque el Beto después sí pegó... Sí, pero bueno, estuvimos allí y... La efervescencia, todo lo que se venía dando y lo que venían acercándose micros y trenes, acordémonos que uno de los trenes es el que llevó a Maradona con Evo Morales, creo, ¿no? También sí, a Mar del Plata. Sí, sí, sí. Y eso entusiasmaba, entonces me fui quedando un día más y me terminé quedando hasta el final. Y ese final fue el final que vos decís con la represión, porque cuando estaban allí en el hotel... creo que, no sé si era el Provincial o el Costa Galana, estaba, bueno, no puedo decir a la redonda porque enfrente está el mar, pero 10 cuadras por lo menos que no se podía pasar. Uh-huh. Y allí hubo una movilización, una manifestación muy grande que fue, por supuesto, reprimida por quienes en ese momento defendían, o por lo menos querían defender o demostrar que custodiaban a alguien que se había atrevido a venir a la Argentina en visita oficial, pero por las dudas se vino con un portaaviones. ¿No? O sea que pavada de diferencia entre los que estábamos en la calle y los que estaban del otro lado del mar, ¿no? Uh-huh. Sí, recuerdo la manifestación y la marcha allí sobre la Avenida Colón. En y el estadio de Mar del Plata, uh-huh. Impresionante. No, sí, el acto del estadio en el que Chávez menciona aquella frase que queda para la historia de Alca, Alca, al carajo. ¿Mm? Y el discurso de Maradona, y que llegamos a Mar del Plata con una pala de sepultureros porque aquí vamos a enterrar el Alca. Ese gran discurso de Chávez. Sí, ahí. Sí. ¿Y Maradona decía? No recuerdo las palabras, pero que también Maradona estuvo allí y habló y estuvo al lado de él. Y estábamos también al lado o viendo a la otra Eve, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Sí. Vos sabés que hoy hay una movilización, una suerte de escrache a 10 años del ALCA que motorizan algunas organizaciones políticas y sociales, reunidos en el ALBA, capítulo argentino, que dice, a ver, esperá, me lo acaba de enviar Antonella de la Caterva, que como hoy está libre y no tiene que hacer estudios, uh-huh. Está ayudándonos en la producción. ¿A dónde van a ir? A ver. Va a haber escrache a las grandes empresas que están operando en la Argentina, a la Barrick, a Chevron, a Monsanto. Sí, pero no logro ver. A ver en el afiche. Plaza San Martín, 15 horas, ¿sí? Y el acto en el obelisco es a las 18. Ajá. Marchamos contra Monsanto, Barrick y Chevron a 10 años del no al ALCA, la resistencia continúa. Insisto, Plaza San Martín, 15 horas y el acto en el obelisco a las 18, jornada continental de lucha antiimperialista a 10 años del no al ALCA. Bueno, así convocamos. Sí, No voy a poder estar, pero para todos aquellos que quieran y no solo recordar hechos de hace 10 años, sino quizás, no digo porque quizás sea muy, muy ambicioso, ¿no?, lo que voy a plantear, pero esperemos que sea el puntapié inicial para volver ahora a enfrentarnos a lo que se viene después del 10 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Sí. Que se va a necesitar. Sea lo que sea que venga. Sumamos música latinoamericana después del segmento este del No al ALCA. ¿Te acordás de Amaranta, la que vino aquí al estudio? ¿Cómo no? De la mano del Gato Fuentes, se vino con su cuatrico y sus canciones hermosas que aquí tenemos en formato de disco. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Si pasas, asiente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. Yo no te pedí perdón. Cuando no te pedí permiso y paso y quedo sin previo aviso metida allí en tu corazón. Yo no te pedí perdón. Cuando no te pedí permiso y paso y quedo sin previo aviso metida allí en tu corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si asientes? Pues pasa, ¿qué sientes? Tú sientes y pasas. Y pasas, paciente. Te cedo mi plaza. La silla caliente yo no soy. Disidente, si tú no te pasas que yo

penal inexistente. Inventadísimo, porque no fue falta y además fue afuera del área. Sí, y aparte, bueno, sí, este, ahora veo, el muchachito se llama, el árbitro, Diego Ceballos, pero ¿sabes cómo se llama el colaborador, el lineman que estaba en la línea? Porque que, tanto. Que fue el protagonista de las dos, claro. Claro, tanto en el primer tiempo, en el gol que le anulan mal anulado a Rosario, como en el penal y en el otro gol, en el segundo, adelantado el de Boca, el asistente se llama, ¿sabes cómo se llama? No es joda, ¿eh? No, a ver. Está escrito, ¿eh? Marcelo Aumente. O sea, aumente los lentes, muchachos, aumente la graduación de los lentes para mirar, porque si no, estamos jodidos. No, fue, es impresionante, es increíble. Estoy leyendo una nota de la revista Un Caño, justamente, ¿no? Donde dice, polémica, se pregunta. No, robo directamente. Uh-huh. Fue. Y ahí ellos hacen una caracterización que yo coincido. Esto deja claro, ¿no? Que la revisión de las jugadas, dice, no se aplica porque los dirigentes no quieren perder el poder de decidir resultados. Y esa es la única razón. Porque si ni siquiera había una cámara muy finita que había que poner, como ponen a veces en los partidos de rugby, viste que la tienen prácticamente, parece que la cámara está metida dentro de la guinda. Uh-huh. Acá no hacía mucha falta. Aparte estaba el juez de línea y el árbitro en el penal estaba a 3 metros. Uh-huh. Yo lo vi el partido y digo, era terrible cómo le sacaron un campeonato, más allá de que fuera un campeonato que se jugaba, digo, es muy descarado que en un partido de fútbol donde lo ven cientos de miles de personas pueda pasar eso. Porque a veces uno puede decir, un árbitro cometió un error que fue justo el que hizo que ganara, pero acá cometió 4 errores, porque estamos obviando que hubo un penal a Rosario Central, a un jugador Rosario, no cobrado tampoco. Uh-huh. O sea, ya es mucho, ¿no? Claro. Sí, seguramente, insisto, mañana se profundizará, pero yo lo que quiero agregar a lo que vos dijiste es que ya es un absurdo que no se utilice el recurso de ver las imágenes en el estadio para definir situaciones como esta. No digo si fue falta o no, digo, está bien, el árbitro cobró falta, aunque no haya sido eso, no digo que a través de las imágenes se revea, porque si no tendríamos que estar todo el tiempo revisando los fallos, pero sí, ante un fallo así, resolver si fue adentro o afuera, si es que el árbitro tiene una duda, ¿no? Evidentemente no la tuvo, porque si la hubiera tenido, en el caso de duda, no deben cobrar los árbitros. Lo que pasa es que muchas veces lo que se da es que ante la duda ven las camisetas y resuelven de acuerdo a eso, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad lo que dice el reglamento es que si hay dudas no se debe dar la pena, como si fuera la justicia ordinaria, ¿no? O la justicia penal. Bueno, penal fue lo que le regalaron a Boca ayer. Sí, sí. Pero hablando de justicia, volvamos, ¿te parece? Volvamos al principio del programa, volvamos al juicio a los 3 integrantes de comunidades mapuches que ayer terminó con sentencia de absolución o de no culpabilidad. Es rarísimo esto, parece que hay un rumor que dice que fue Julio Cobos el que firmó el acta. En realidad, y por eso hablaron de no culpable, de voto no culpable y no de inocencia. Es un rumor bastante extendido que vamos a intentar confirmar. Pero más allá de eso, Relmo Martín y Mauricio fueron declarados inocentes por los cargos de tentativa de homicidio, y Martín y Mauricio, además, por lo de las lesiones y por los daños, y Relmo fue declarada en realidad culpable de los daños leves contra el auto de Verónica Pelayes. Pero se dio una situación que nosotros pudimos reflejar en una de las transmisiones el día que declaró Relmo. Allí terminó esa secuencia y lo que hicimos fue charlar con Darío Aranda. Darío hace referencia en las primeras preguntas a lo que fue el testimonio de Relmo. Uh-huh. Lo íbamos a editar, pero nos pareció que estaba bueno recordar

cuestión. Policial. Lo que te engañe esto fue un traidor. Terminar. La ignorancia del pueblo era la posición. Este gobierno no lo comprendió. No. Cuando te entiende que a uno le miente de frente. Piensa perrito. Que le onda la paz. Con fuerza, con marcha de no detenerse. Forma que reprima, que darme con golpe. Con bala de goma, con arte, con mal. Ojo que no ve, corazón que no siente. No. Este es el presidente. Tu presidenta. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Sí, sí, y no para que me quedo acá. Si a mi crío puedo alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad lo voy a cruzar. Y lo voy a matar. Ay. Las manos de Felipe junto a muchas gracias, loco. Pablo Lescano, que era ese. Un placer para nosotros estar compartiendo este escenario con ustedes, loco. Hay que matarlos a todos, gracias. Dicen los chicos. bueno, a propósito de a quienes quieren matar, yo te propongo, Luis, terminar el programa. No lo charlamos antes esto, pero me parece que es muy importante escuchar, aunque sea un segmento de la entrevista que le hiciste, si la encuentro, ¿no? Todo bien. Digo, todo va a tener que ver con eso. Yo te estoy diciendo las ganas que tengo de escuchar la entrevista que le hiciste a Félix Díaz. ¿Cuándo fue esto? El martes, en tu claro. Programa Otras Voces y Otras Propuestas. Sí, fue muy muy calentito porque fue prácticamente a pocas horas de la visita, de la suprema visita que tuvieron los quienes están ahí acampando la 9 de julio con Félix Díaz a la cabeza del candidato a presidente Mauricio Macri. Uh-huh. Yo no sé si fue porque justo salía de la oficina, pasó por allí, dijo, oye, ¿qué es esto? Me meto a ver qué pasa, o, bueno, un poco como aclaró Félix Díaz. A mí me había quedado esa impresión, después se lo pregunté a Félix, y él dijo que, bueno, había habido aparentemente una charlita previa como para ver si podía pasar por allí, ¿no? Uh-huh. Mientras lo busco, te digo, en realidad, ese día se completó para Macri, con una visita a Formosa, ¿sí? Sí. Él estuvo en Formosa después de eso. O sea, primero fue a visitar el acampe Copihuini y más tarde se fue a Formosa. Es decir, que para él fue parte, claramente, de la campaña. Eso, digo, está claro y es innegable. Pero además fue un acto claramente oportunista por no haber pasado nunca por allí. De todas maneras, ahí Félix te entregaba un dato interesante, que es que Laura Alonso, integrante del PRO, sí venía acompañando con su presencia

exigiendo a un candidato a presidente una voluntad política con los pueblos indígenas y que no sea condicionado, que sea un trato de igual a igual, porque entendemos que la Argentina somos diversos y los que tienen derechos son los sectores minoritarios, como el caso de las mujeres, el matrimonio igualitario, que son logros de la lucha de estos sectores, que lograron incluir sus derechos. Entonces nosotros, los pueblos indígenas, pertenecemos a esa minoría y estamos exigiendo ese respeto que nos merecemos como ciudadanos y como pueblo indígena de Argentina. Bueno, hasta allí una parte importante de la entrevista, casi toda de la entrevista que le hizo Luis Argió el martes en el programa que comparte con Ernestina Arias de ANRED a Félix Díaz a propósito de esta visita que generó mucha polémica, no incluso dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en este tema, como en algunos otros, no tenemos todos la misma mirada. A mí lo que me parece es que uno no puede opinar en estas cosas solo desde la mirada de uno, ¿no? Cuando estamos ante culturas tan diferentes y ante necesidades tan diferentes, uno me parece que tiene que intentar entender desde qué lugar el otro hace cosas que nosotros no haríamos. Es solo mi opinión personal. Entonces yo defiendo el derecho a que se reúna con quien quiera, aunque yo no me reuniría, digamos, ¿no? Yo opino exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno, de todas maneras aclaramos que esto no es la posición de la Red Nacional de Medios Alternativos porque no. Hay otros compañeros que opinan que no, que está mal y que Félix cometió un error al estar allí sentado con Macri. Bueno, hasta aquí llegó el programa. Nos vamos, yo sé que lo que elegí para el cierre te gusta porque te va a gustar seguramente el tema y te va a gustar la versión de Milonga Sentimental por Juan Carlos Baglietto. Con eso nos vamos. Mañana nos encontramos desde la cátedra. Sí. Te comento, mañana nosotros vamos allí a Mar del Plata a participar en la audiencia de la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual. Entran a la página de Defensoría del Público, va a haber un streaming y ahí se va a poder escuchar todas las ponencias. Son 38 organizaciones que se anotaron y 103 personas que tienen 5 minutos cada uno para dar sus propuestas, sus pareceres, así estaremos nosotros. Cancelamos el tema porque yo me hiciste acordar que yo tengo que decir una cosa también en nombre de la, en este caso sí, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Agradecemos la invitación de la gente de la Universidad de 3 de Febrero que nos invitó a participar a la red del Neo Media Lab. Que es un evento que se hace, que se hizo este año por octava vez en el Centro Cultural Borges, en la sala Astor Piazzolla, donde tuvimos 7 minutos para hablar sobre nuestros medios y el vínculo que tenemos con la tecnología, compartiendo con uno de los presidentes de Telam, con diferentes actores y sectores universitarios, la posibilidad de contar quiénes somos. Es poco, 7 minutos, cuando además lo que hay que contar es algo que mucha gente de la que estaba allí quizás desconociera. Y sobre todo fue raro estar en un evento donde se hablaba de industria de la comunicación, porque nosotros consideramos que la información es un derecho de la ciudadanía, por lo tanto no puede ser una mercancía y mucho menos formar parte de una industria. Lo que nosotros dijimos allí es claramente esto, pero además agregamos, ¿las industrias qué hacen? Las industrias fabrican y las noticias no se fabrican, las noticias están ahí y uno elige qué contar, cómo contarlo y desde dónde contarlo. Esta semana quizás haya sido claro con el ejemplo del juicio a los mapuches, ¿no? De ninguna manera un medio tradicional hubiera hecho lo que hicimos algunos de nuestros medios de estar casi todo el día, digamos, transmitiendo un juicio y un juicio a tres mapuches, además, por si fuera poco. Sin embargo, lo hicimos y aún pensando en que es espantaoyentes, lo sostuvimos porque es el rol